Boletería 242, Terminal de Ómnibus de Retiro. Teléfono 4313-2259. Expreso Internacional, Ormeño. La música del Perú suena en Aquí Perú. El día que yo muera, quiero que me entierren donde entierran a los hombres de esta tierra. Si mi cuerpo inerte. ¡Sí! ¡Uy, qué calor que está haciendo! ¡Por Dios, me estoy derritiendo! Quiero saludar a Transporte Salan, que ayer hemos estado en su pollada. 10 puntos. La verdad, muy rica la pollada. Y luego me fui a cantar a la salada, les cuento, en la familia Ortiz. La pasé divino, me querían atrapar, estábamos ahí con el solitario de los Andes. Y la verdad, la pasamos re chévere. Y ahora en el tren conocí mucha gente peruana y... Luego los voy a saludar porque van a escuchar la radio. Vamos a darle tiempo a que lleguen a su casa. Así que vamos a seguir. ¿Con qué seguimos, Agustina? Mi ofrenda por fetiche. Claro que sí. Ando con una laguna. De mis amores, ponte tu color carmelo y tus guirnaldas de flores. Es que ha de llegar un guapo, llanero de tierra extraña, ha de llegar de su tierra con la luz de la mañana. Será mi ofrenda galana, el bello marco a mi amor. Ay, Lima, viste de fiesta, echa tu viejo color. Hay lima, savia, canela y aroma, clavo y olor. Mañana por la mañana, cuando llegue ese señor. Esta lima que se aleja y se pierde en el recuerdo es una señora bella de historia añeja y misterio. Acariciaba su risa por huertos y por ramadas. Pasa la tarde rojiza a la sombra recostada. Sigue la noche su hechizo, te cantan las serenatas. Y las rejas y balcones recogen trinos de plata. Los aromos y jazmines, la canela y la alegría van formando la mistura. Que se desgrana de día. La aurora llega de pronto en esta lima de ensueños, porque es aurora limeña y es curiosa hasta en el sueño. Mientras los balcones duermen y las ramadas perfuman, la aurora llega de pronto. Ya está la aurora al llegar, que lucero que la anuncia, lucero de la mañana, que sabe que es muy curiosa y le conoce la maña. Le han contado que un apuesto llanero de tierra extraña ha de llegar de su tierra. acariciaba su risa. Por huertos y por ramada pasa la tarde rojiza, a la sombra recostada. Sigue la noche tu hechizo, lo cantan las serenatas, y las rejas y balcones recogen tinos de plata, los aromos y jazmines, la canela y la alegría van formando la mistura que se desgrana de día, van formando la mistura que se desgrana de día. Aquí Perú, un pedazo de tierra peruana en el corazón de Moreno. Puentecito escondido entre follajes y entre añoranzas. Puentecito tendido sobre la herida de una quebrada. ¡Sí! Estuvimos escuchando a esta grande fetiche con el tema Ofrenda. Y menciona Lima, ¿no? Lima de mis amores. Claro que sí. Y ahora vamos a ir con algo más fuerte. Vamos a escuchar a Pepe Vázquez con Mamá Juanita. Ella andaría dulce y sabrosa, Estás escuchando Aquí Perú. Por FM Moreno. Peña que tienes alma de tradición. Tu estación de radio. Repica las castañuelas de tu tacón. ¡Sí! Estoy enamorada de mi país. Aquí me voy a quedar. ¡Mi tierra! Así pues fue Pepe Vázquez con mamá Juanita en un festejo que hay que romper cintura y cadera y mover el esqueleto. Bueno, sí, escuché a muchas personas que van a esperar hoy la receta de la papa a la huacaína. Y así que ahora más tardecito vayan buscando su papelito, su lapicero. Y ya saben, si quieren llamar al 0237-466-6559 para que salgas al aire y sigue en pie el pasaje a Perú por Ormeño. Y vamos a ir juntando más personas que salgan al aire para que expongan, pidan algún tema o hablen lo que quieran, lo que sientan. Bueno. Continuamos entonces, y en esta oportunidad yo quiero, hoy les he traído, este viernes estuve con Coco Torres por allá por Vía Celina, cantándole a este santo, como es el San Martíncito, no, estuvimos cantando para San Martín de Porres, ¿no? Y estuvieron ahí de la colectividad, uy, muchos intérpretes, muchos bandas, orquestas, bailarines, y la verdad la pasamos lindo, muy bonito. Ayer también fui a La Salada, ¿cómo se llama? Y bueno, la pasamos, y lo que quiero decir es que hemos traído hoy música de Coco Torres, y también en esta oportunidad, hace varios años yo grabé un tema del señor José Acasiete, que es ¿Qué puedo yo decir? Y vamos a escuchar esta linda interpretación y sobre todo la letra, composición. Que en el amor tuve yo la suerte para mí. Sí, todo lo que tuve lo perdí por mi equivocación. La vida me otorgó felicidad y ese amor que tanto yo anhelé. Ahora que por siempre lo perdí, no sé qué puedo hacer. No puedo yo decir que en el amor no tuve yo la suerte para mí. Sí, todo lo que tuve lo perdí por mi equivocación. La vida me otorgó felicidad y ese amor que tanto yo anhelé. Ahora que por siempre lo perdí, no sé qué puedo hacer. Pues todo el cruel tiempo se empeñó en sepultar. Llegó la música peruana para todo el oeste en Aquí Perú. Yo soy la nueva voz de la vieja canción que nunca muere. Yo soy como un gorrión que por primera vez canta nos quiere. ¡Sí! Estoy enamorada de mi país. Enamorada. Y como les comentaba, estuve con Coco Torres este viernes, la verdad que la pasamos re lindo. Nos llevó a comer anticuchos luego de nuestra presentación y me entregó sus CDs, ¿no? Sus CDs. Así que acá está, ha grabado Mentirosa, Me Odio, Con los Cinco Sentidos. Vamos a ir escuchándolo hoy esta tarde aquí en aquí Perú. Ahora vamos a cantar, o sea, vamos a poner un tema de Coco Torres interpretado por él. Sigue mintiendo que es un marchecito muy bonito de Félix Pasach. Tu amor no es verdadero. Me he dado cuenta de tu engaño y más te quiero. Sé que te debo odiar, que no te debo amar, pero es inútil. Este amor es más fuerte que yo mismo. No te puedo apartar de mi memoria. Tu recuerdo atormenta mis insomnios. El estar junto a ti me hace dichoso. Lo que diga la gente no interesa. Sigue mintiendo así, no tengas miedo. Que los besos que das me dan la vida. Sigue besando así y no te vayas. Que si me faltas tú, tu amor no es verdadero. Me he dado cuenta de tu engaño y más te quiero. Sé que te debo odiar, que no te debo amar, pero es inútil. Este amor es más fuerte que yo mismo. No te puedo apartar de mi memoria. Tu recuerdo atormenta mis insomnios. El estar junto a ti me hace dichoso. Lo que diga la gente no interesa. Sigue mintiendo así, no tengas miedo. Que los besos que das me das la vida. Sigue fingiendo así y no te vayas. Que si me faltas tú, no valgo nada.

le dije a papá. Así. Le dije a papá. Le dije a papá. Le dije a papá. Así. Le dije a papá. Así. Le dije a papá. La verdad que lindo bolero, me encantan los boleros y por eso vamos a seguir escuchando a Coquita Torres con el tema Con los cinco sentidos. Y mira, si habré cumplido, que te amo más cada día. Y con los cinco sentidos, que yo en amor soy sincero, y no hablo por compromiso, si digo que quiero, quiero. Con los cinco sentidos te miro, te abrazo y anhelo, anhelo oír tu voz, sintiendo el olor de tu pelo, buscando el sabor de tus besos y tu amor, no temas que el juramento cinco sentidos. Te miro, te abrazo y anhelo, anhelo oír tu voz, sintiendo el olor de tu pelo, buscando el sabor de tus besos y tu amor, no temas que el juramento pueda yo echarlo al olvido, te quiero hasta el fin del tiempo. Cinco sentidos y con los cinco sentidos. Llegó la música peruana para todo el oeste en Aquí Perú. Yo soy la nueva voz de la vieja canción que nunca muere. Yo soy como un gorrión que por primera vez canta. Que sí, y seguimos, y escuchamos a Coco Torres, y la verdad que muy bonito los boleros, me fascinan a mí. Y si tú lo quieres contratar a Coco Torres, yo te paso su teléfono, 4951-1283. Así que ya sabes, 4951, 0011-1283. Capital, o sea, tienes que marcar el 011. Y bueno, y seguimos y continuamos. Y vamos a escuchar a Marisol ahora con Solamente un amor. Estás escuchando Aquí Perú por FM Moreno, Ibeña, que tienes alma de tradición, tu estación de radio. Repica las castañuelas de tu tacón. ¡Sí! Claro que sí, fue Marisol con Solamente un amor. Y quiero comentarles que aquí en Argentina también está el grupo peruano Sonora Copacabana, que son mis amigos, Pocotín, su hermana, y Pocotón, que es el papá, que el día de la canción criolla la pasamos cantando con guitarra, cajón, con el decimista Mandros. La pasamos lindo y también me han entregado su CD para que lo pongamos. Y vamos a escuchar una cumbia, Te Eché al Olvido. Y a seguir bailando, Agustina, que estamos bailando nosotros, ¿eh? Para bajar aunque sea un gramo. Vamos a escucharlos a Sonora Copacabana con Te Eché al Olvido. Thank you. La música del Perú suena en Aquí Perú. El día que yo muera, quiero que me entierren donde entierran a los hombres de esta tierra. Sí, mi cuerpo inerte. ¡Sí! Claro que sí, esta sonora Copacabana viene sonando hace tiempo aquí de producción Silvia Producciones. Y cualquier contrato pueden llamarlos al 4861-9751. Son compañeros míos que están triunfando aquí en Argentina, así que les vuelvo a dar el número 4861-9751. Vamos a escuchar ahora del mismo material de ellos, de Sonora Copacabana, el tema Sin Testigos. FM Moreno. FM Moreno 90.1.

Viajes de Buenos Aires a Lima todos los días. Precios promocionales. Ómnibus modernos con calefacción. Lo traemos de Lima a Buenos Aires. Boletería 242, Terminal de Ómnibus de Retiro. Teléfono 4313-2259. Expreso Internacional Ormenio. Los aromas, los colores y los sabores de la gastronomía peruana en Aquí Perú. Los anticuchos pican como tus labios, mi morenita argentina. Tienen bastante ají, pimienta y perejil. La chicha sabe a gloria y hace cosquillas cuando llega al paladar. Y el escabeche está diciendo como yo no hay nada mejor. Bueno, y llegó la hora de darles la receta de la papa a la huancaína. Realmente, papas con crema a la huancaína. Yo lo hago así, ¿no? Agarramos una licuadora, pero para esto vamos a tener que comprar ajíes. Allá en Perú se usa mucho el ají escabeche, que viene a ser el ají anaranjado. Unos ajícitos que son un poquito grandes, que lo venden las bolivianas, ¿no? Pero en Iniers, porque así las bolivianas de por aquí, de las puertas de los chinos, muchas no lo tienen. Entonces vamos y compramos el ají, compramos queso de cabra, esos pancitos de queso. Bueno, vamos a ponerle, depende de la cantidad que querramos hacer. Leche, todo a proporción, vamos a ir dándolo. Un ajito, un diente de ajito si quieren, y si no le gusta el ajo, no. Una sal al gusto y pimienta. Leche, aceite, queso, los ajíes, ¿no? O si no, bueno, el ají de la mala palabra que hay aquí también podría ser. Pero buscamos uno rojito y un anaranjadito, pues, ¿no? Ponemos en la licuadora el ají, para los que quieren picante, yo por lo menos lo hago, le saco el palito que tiene, el tallito que tiene arriba, y lo echo con todo. Pepa, avena y todo. ¿Por qué? Porque las pepas y la avena le da otra clase de volumen a la crema. Y bueno, si se quiere más picante, se le ponen 3 ajíes más o menos enteros. O si no, si quiere menos, 1 y le sacamos las pepas y las venas. Ponemos en la licuadora los ajíes bien lavaditos, bien limpios, bien cortaditos en trocitos. El queso, más o menos 100 gramos para la primera cantidad de crema que queremos hacer. Leche que le cubra y una taza de aceite aproximadamente. Vaciamos la mitad de la taza. Y luego tapamos, cuando ya hemos puesto todo en la licuadora, que está cubriendo, y un poquito más que lo cubra, o sea, más o menos un cuarto de licuadora, por lo menos. Prendemos la licuadora a full y vamos a ponerle galletitas también, galletas de soda. O sea, acá la soda, no creo que lo interpreten aquí en Argentina la soda, galletas de agua le llaman aquí a las saladitas, ¿no? Bueno, allá se le llama galleta fill de soda. Y o si no, pan. Si estamos pobres, pan, el pan que te quedó de la mañana. Bueno, agarramos y vamos echando trocitos como para darle una proporción a lo que va a espesar. Le ponemos todo ahí junto, ¿no? Lo prendemos y va a empezar a licuar y va a irse haciendo como una crema. Si lo vemos que está muy espeso, un poquito más de leche, y si queremos hacerlo más así como una mayonesa, le vamos echando el resto de aceite y lo vamos haciendo como una mayonesa. Y si queremos le podemos poner también un poquito de limón. Eso depende del gusto. Pero sale una crema riquísima. Vamos a probarlo. Cualquier cosa que no haya entendido me llaman. Ahora, las papas las lavamos tal cual con las cáscaras. ¿Por qué en la papa? En la cáscara es donde está la vitamina. La hervimos, las ponemos en una cacerola, una olla. Las papas las ponemos ahí y el agua sí tiene que tener como máximo 1 centímetro de alto que las cubra. Porque si tiene mucha agua, es como que va a quedar fea la papa. Y una cucharada de sal. Se hierven hasta que pinchan un tenedor. Y cuando ya están sancochaditas bien hasta el medio del corazón de la papa, porque por ahí está dura por dentro, las bajamos del fuego, las ponemos a que se oreen un poquito, a que se entibien y las pelamos. Esa papa va a quedar más rica que la que se hierve con pelada en el agua. ¿Por qué? Porque la cáscara cubre y la deja que se hierva y sale mejor. Pruébenlo y va a ver que les va a encantar. Y así que bueno, quiero aprovechar este espacio para saludar a la señora Celia Castillo, que la conocí, bueno, la conozco de varios restaurantes que me ha visto cantar, pero hoy tuvimos una plática en el viaje, ¿no? Y me comentó que el 19 se está casando su hijo Fernando Albino y su nuera, bueno, su nuera va a ser, ¿no? Miriam Ledesma. El 19 y el matrimonio civil va a ser este sábado 19, me imagino que es sábado, no sé. Y el religioso va a ser en Jujuy. Le mando un beso muy grande para todos ellos y vamos con algo de música para después dar la receta del ceviche. Hoy estoy por el lago Titicaca, me parece, por allá, por Puno, cerca de Puno. Bueno, vamos a explicar lo que me faltó de las papas a la huancaína. Agustina me pregunta, ¿y qué hago con las papas? Las pelamos, las cortamos en rodajita y luego le ponemos la cremita esa que va a salir muy rica. Y todo ese ingenio del arte culinario, de ver cuánto ají y cuán en qué espesor quieres que quede, ¿no? Una cremita así, como decir, ay, Dios, ¿cómo se llama esa salsa tártara? Algo así, pero sin grumitos, ¿no? Como una mayonesa, pero más espesa. Así es. Bueno, el queso, lo del queso de cabra, me pregunta, ¿le pongo queso de cabra? Y si no hay, ¿puedo usar otro? Bueno, si quieres ponerle queso, y si no hay otro, sin queso también, yo a veces que no tengo así queso a la mano, pan nomás. Igual sale rico la leche, el aceite, el pan, la sal, el limón, qué sé yo, le da un sabor tan agradable y tan rico. Así que hagan la prueba y si no les sale me llaman y yo les explico mejor. Si no, un día traemos la licuadora acá y hacemos un poco. Y ya está. Y bueno, vamos a explicar el ceviche. Bueno, yo para el ceviche compro el pez ángel, ¿no? Que es muy parecido al toyo allá en Perú. Para esto tenemos unos limones lindos, frescos, bien jugosos. Vamos a necesitar cilantro, que le dicen acá, o culantro, que se le dice en Perú. Luego, picante, ya sea el rocoto, que son unos ajíes así, como si fueran un morrón, pero más pequeño, y que pican y que es más sano que cualquier otro ají. Entonces, vámonos a necesitar el Ajinomoto, el famoso Ajinomoto, que es riquísimo porque Agustina dice que lo usa también. Y después, pimientita, sal y limón. Bueno, entonces yo lo hago así, ¿no? Receta mía. Agarro y lavo bien los limones, los exprimo, saco todo el jugo de limón, más o menos para, vamos a hacer para medio kilo, y después ustedes lo doblan si gustan, ¿no? Para medio kilo pues serán unos 5 limones, más o menos regulares. Sacamos todo el jugo en un exprimidor, que no queden ni las pepas ni las partículas, ¿no? La pulpa. Entonces sacamos todo ese juguito y lo ponemos en un pirex o en un bols, no sé, preferentemente que sea o de losa, o sea, de porcelana, ¿no? O de vidrio. De plástico no. No me gusta hacerlo en plástico, pero bueno, si no tenemos, lo hacemos ahí. Lo cortamos el pescado en cuadraditos. Lo tenemos ahí en un plato o en una tabla, no sé dónde lo quieran poner. Y el limón lo vaciamos en el bols o pirex que les estoy explicando. Ponemos a ese limón sal, pimienta, el ají lo picamos cuadradito, chiquitito, chiquitito, con pepa, con todo. Bueno, depende, porque el ceviche, si no es picante, es ensalada de pescado. ¿Sí o no? Entonces, le vaciamos ahí al limón todo. Vamos sazonando ese limón. El ají, la pimienta, la sal, el cilantro picadito, bien chiquitito, ajo, bien chiquitito, todo ahí. Y cuando ese limón ya está con ese saborcito bien preparado, vaciamos ahí el pescado. Y cuando lo tenemos ahí, lo dejamos reposar un ratito, por lo menos 10 minutos. 10 minutos, no más. Y lo dejamos ahí que se repose todo. Ya vamos picando cebolla bien finita a la juliana, pero bien finita. La lavamos y le ponemos encima de ese preparado. Le podemos poner un chorrito de leche. O de lo contrario, el secreto mío, que hago un poquito de leche tigre. Suponemos que el pescado ya está reposado, sacamos dos pedacitos de pescado y un poco de jugo de limón con un poco de culantro, ajo, y lo licuamos, todo lo licuamos, y le vaciamos eso encima, y entonces le va a dar más un sabor así a un ceviche bien norteño, como si fuese leche de tigre. Y bueno, esto se acompaña con papas o con arroz, hay mucha gente que lo come con arroz graneado también. Y bueno, eso ha sido todo por hoy en la cocina. Espero que me lo hayan entendido, y si no, llámame al 0237-466-6559 que yo te lo explico. Y ahora vamos a escuchar algo más de música con mucho amor aquí en Aquí Perú. Ya te comiste mi curruñao, ya te comiste mi curruñao, ahora no quiere pagar, ahora no quiere pagar. Ya te comiste mi curruñao, ya te comiste mi curruñao, ahora no quiere pagar, ahora no quiere pagar. Coimú, coimú, coimú, coimú, viejo en pluma, coimú. Que pique tumbo su dedo goito, oh cochino. Que pique tumbo su dedo goito, oh cochino. Oh cochino, oh cochino, oh cochino. Ya te comiste mi curruñao, ya te comiste mi curruñao, ahora no quiere pagar, ahora no quiere pagar. Ya te comiste mi curruñao, ya te comiste mi curruñao, ahora no quiere pagar, ahora no quiere pagar. ¡Toma! Mamá pechona, ¿dónde está mi curruñao? Mamá pechona, ¿dónde está mi curruñao? Seguro el negro mamerto que pronto se lo ha llevado. Seguro el negro mamerto que pronto se lo ha llevado. Junto con el negro sente, con el cojo gamaniel, que son los gateros viejos que siempre lo habita usted. Que son los gateros viejos que siempre lo habita usted. Ya te comiste mi curruñao, ya te comiste mi curruñao, ahora no quiere pagar. Ahora no quiere pagar. ya te comiste mi curruñao, ya te comiste mi curruñao, ahora no quieres pagar, ahora no quieres pagar. Ya te comiste mi curruñao, ya te comiste mi curruñao, ahora no quieres pagar, ahora no quieres pagar. ¡Toma! Raíces del Perú dan sus flores en Moreno. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Aquí Perú. Le dije a papá, así. Le dije a papá, ajá. Le dije a papá, ¿qué le dije a papá? Así. Le dije a papá, así. Le dije a papá. ¡Sí! Claro que sí. Dieron sus frutos en Moreno las flores. ¿Por qué? Porque estamos aquí brindándote lo mejor del Perú y también música argentina cantado por los peruanos. Y ahora vamos a escuchar nuevamente, así se me entró las ganas de lo niña que soy porque tengo mucho de niña. Vamos a escuchar Mi Ranchito y mando un saludo para todos los, la gente de Río Alegre, inclusive a mi esposo. Un beso para todos ellos. Marranito, bien tengo en mi ranchito un patito muy bonito, y cuando me mira llegar el patito me hace guapa, marrano me hace jai jai, qué bonito mi patito. También tengo en mi ranchito un chivito muy bonito, y cuando me miran llegar el chivito me hace me, el pato me hace guapa, marrano me hace jai jai. Los animalitos, cuac, cuac, mu, hai, hai, le, cuac, cuac, mu, hai, hai, le. También tengo en mi ranchito una vaca muy bonita, y cuando la voy a ordeñar la vaquita me hace mu, el chivo me hace me, el pato me hace cuac, el marrano me hace hoi hoi. Allí en mi rancho bonito también tengo en mi ranchito un perrito que me cuida, y cuando me miran llegar el perrito me hace guau guau, la vaca me hace mu, el chivo me hace me, el pato me hace cuac, el marrano me hace hoi hoi. Allá en mi rancho bonito, también tengo en mi ranchito un caballo muy ligero, y cuando me miran llegar el caballo me hace, el perro me hace guau guau, la vaca me hace mu, el chivo me hace me, el pato me hace cuac, el marrano me hace jai jai. Solos mis animalitos, cuac cuac, mu, jai jai, me. Estás escuchando Aquí Perú por FM Moreno. Niña que tienes alma de tradición, tu estación de radio. Repica las castañuelas de tu tacón. Ahora sí, vamos todos a bailar con guapachosa. Loja, Ambato, Riobamba, así. De tierra peruana en el corazón de Moreno. Puentecito escondido entre follajes y entre añoranzas. Puentecito tendido sobre la herida de una quebrada. ¡Sí! Y bueno, fue Zapatito Blanco para el señor Fausto Guayido, que ya ha hecho conocido este tema aquí, un guarochirano de allá de Chosica, de Cayahuanca, ¿no? Ayer estuvo con su amigo Rodolfo ahí brindando. Y luego salió disparado. Bueno, como siempre. Vamos a seguir entonces con Aquí Perú. Y ahora nos vamos a escuchar un tema que dice Tu Voz. Su pecho.

La música del Perú suena en Aquí Perú. El día que yo muera, quiero que me entierren donde entierran a los hombres de esta tierra. Sí, mi cuerpo. ¡Sí! Así pues fue el grupo 5 con el tema A Llorar a Otra Parte. Y ahora pues queremos escuchar por el grupo El Sol, ¿no? Vamos a escuchar el tema La Flor de la Canela. Por los hijos del sol. Raíces del Perú dan sus flores en Moreno. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Aquí Perú. Le dije a papá, así. Le dije a papá, ajá. Le dije a papá, ¿qué le dije a papá? Así. Le dije a papá, así. Le dije a papá. La verdad que es muy bonita interpretación por los hijos del sol, La Flor de la Canela. Muy linda la versión, ¿eh? Me encantó. Y bueno, ya casi para despedirnos, no sé qué le pasó hoy a las noticias de Segundo Flores, pero capaz que ha tenido alguna medio de prensa que hacer, así que le mandamos un saludito y ya nos estaremos comunicando. Y vamos despidiéndonos, y ahora quiero decirles que no malinterpreten lo que van a escuchar, pero vamos a escuchar El Coche de Tu Madre. Lo que suena fuerte y resuena, esto es Primicia. Lo nuevo, nuevo. Claro que sí. Bueno, una inconveniencia en el disco que bajó Agustín, así que vamos a escuchar a Los Temerarios, ¿no? De Güero Chirí. Un besito y los quiero mucho y hasta el próximo domingo. Y la gente de River Puente. Mirad, Luisito Rosado, Primicia. Hermosa y bella. Ojos claros ella. Labios tan carnosos. Cuerpo tan hermoso. Cuerpo tan hermoso. Cabecita. Julio Ruiz, el rey de la granadilla y la granada. Purito Chilca, toda la vida. Semimono. Misteriosa y bella, de ojos claros ella. Labio tan carnosos, cuerpo tan hermoso. Cuerpo tan hermoso. Muchas gracias a las personas que han llamado a Mari Carmen. Gracias, Mari Carmen, de acá de La Perlita. Luego espero tu llamado a mi casa. Y también, ya qué buen programa. Nos llegó un mensaje de texto. Qué buen programa. Un abrazo muy grande, Javier. Un beso para ti también, Javier. Y bueno, estamos haciendo lo que podemos y poco a poco iremos superándonos. Muchísimas gracias. Un beso. Los quiero mucho y hasta la próxima semana. Bye.